a, bueno, contanos cuál es la situación y qué es lo que están denunciando. Buen día. Sí, buen día. Estamos denunciando una... porque hubo un... le pegaron mucho a Rubén en el penal, el oficial dio, le pegó mucho. Bueno, la guardia él fue el viernes a la tardecita ya, como a las 8, por ahí, 9 eran. Lo golpearon, lo torturaron, lo hicieron bañarse con caca, enjuagarse con caca, le pisaron los pies, le prendieron fuego en la celda, le prendieron fuego a la celda para que se queme, pero no se quemó, se ahogó, casi se ahogó con el humo, tuvo que respirar por la ventanita. Bueno, esto, le están haciendo lo mismo que pasó con David Moyano, con el papá de él, que lo quemaron, y el juez que está preso ahora no hizo nada, él no hizo justicia por mi hermano. Pero bueno, lo mismo que le pasó a David Moyano, el papá de Rubén, que ahora él se encuentra detenido, y encima ayer 12 se cumplió 27 años de la muerte de mi hermano, y bueno, y pasó lo mismo con su hijo, ahora está pasando lo mismo. Ahora lo golpearon todo, está todo golpeado, está muy asustado, lloraba. Tuvimos que quedarlo en buzones hasta las 8 de la noche el sábado. Y bueno, todos se lavan las manos, pero bueno, fue el fiscal chileno, espero que haga algo con esto, porque esto no puede quedar así, están golpeando mucho a los chicos en buzones. También, por ejemplo, el gobierno dice que, bueno, le da la carne a los chicos, les manda carne para que puedan comer, y al final comen pollo podrido, la comida es pollo, todos los días pollo, porque yo tengo a mis hermanos presos, tengo a mi sobrino ahora, y bueno, al final le ponen champú, a veces cuando le tienen bronca a los chicos le ponen champú, pastilla, arreglan todo ahí en el penal. Todos los oficiales se arreglan todo entre ellos. Bueno, yo quiero, lo único que pido, que a Diego, el cordobés que le dicen el oficial, yo necesito, y Vallejo, bueno, no sé, todo eso fueron. Pero yo lo único que pido, que a Diego, él que fue el que lo maltrató mucho, que mucho, le hizo mucho. No estamos en la época de los militares. Y bueno, lo acusaba de una moto robada, casi le quebró los dedos, todo. Le hizo tocar las cosas íntimas, muchas cosas. Bueno, yo sé que ellos se cagan de risa, recién venimos a hablar y al final se estaba riendo un secretario de un juez, de Musi, y Puntel llamó enseguida a la policía como si nosotros íbamos a hacer algo, y no, nosotros no vamos a hacer nada, no le vamos a pegar a Puntel, no le vamos a pegar a Musi, no le vamos a pegar a nadie, lo único que queremos es que acá hagan algo, nada más con mi sobrino, porque demasiado lo que pasó con mi hermano David Moyano, no me da vergüenza decirlo, porque a mi hermano David Moyano lo prendieron fuego, lo dejaron quemar. Lo prendieron fuego ahí, mucha bronca le tenían, y ahora están haciendo lo mismo con mi sobrinito. No es así, mi hermano David Moyano tenía muchos planes para salir, cuando salía en libertad decía que él iba a estar con su hijo, muchas cosas. Ayer se cumplió ya 27 años de la muerte de él, no hubo justicia, fue el que estaba por el coso corruptor de menores, él es el que, bueno, no hizo justicia, que la trató de loca mi mamá. Rosa, y ustedes ahora dicen que fueron a ver a un funcionario judicial, ¿a quién concretamente? A hacerle a... ¿cómo es? Fuimos a hacer una vía Scorpion para que hagan algo por mi hijo, porque lo están torturando ahí adentro, y él es un ser humano igual que todo, y si tiene que cumplir algo, que diga la justicia que lo cumpla, pero ellos no tienen por qué venir a limpiarse las manos con mi hijo, ni con ningún interno que esté ahí adentro, porque los maltratan, ni que estuvieran en el servicio militar. Los hacen bañarse con agua fría, los sacan a la hora que quieren. Hay muchos internos que lo han maltratado, y no solamente a mi hijo. Tengo mi otro hijo, Lautaro, que también le habían hecho lo mismo casi, pero él no me contó nada, por eso yo no hice nunca nada. Pero ahora lo que le hicieron a mí, ese hijo mío, a Rubén, que me lo maltrató dos guardias, lo que hicieron, quisieron abusar de él, ya eso, no pueden hacer eso. Dijeron que si él hablaba, le iba a seguir pasando mal todavía los últimos días que le quedaban. Y no es así. Porque si le dieron 30 días, que cumpla los 30 días, y si él tiene que cumplir una condena, él la va a cumplir, pero en ningún momento, claro, no hay nada. Entonces, si es así, ¿por qué lo torturan tanto? ¿Eh? El día de ahora, que se cumple la muerte de su papá, lo están torturando. Es como que vino un recuerdo, viste, lo mismo que le pasó al papá, que lo pasaron a los buzones y que y bueno, es que él estuvo gritando a su papá y es como que el hermano de él también estuvo escuchando todo lo que le estaba pasando a Rubén. ¿Cómo lo hacía? Llegamos a Buzones, lo voy a ver y estaba muy aterrorado, muy asustado. Tiene 18 años recién, me quiero ir acá, me están maltratando mucho. Se me vienen muchos recuerdos, a mí me quedó mucho recuerdo. Mañana es mi cumpleaños, yo cuando tenía 15 años, que cumplía mis 15 años, estaba enterrando a mi hermano David Moyano, y ahora le pasa esto a mi sobrino, y que me abrazó y me decía, por favor, tía, abrazame, ¿viste? Así estaba muy asustado y lo vi llorando abajo de la plazada. Me hizo una cosa, porque lo humillaron mucho, y bueno, y él es mi sobrino, el hijo de mi hermano, ¿viste? Y entonces, bueno, me hizo recordar todas esas cosas. Yo lo único que pido es que no me lo maltraten más y que, nada, si hizo algo, que no lo maltraten, que no le peguen, nada más. Gracias, Rosa. Nada más esto y nada más, pero que no me lo maltraten ni que le hagan nada, porque si él robó o no robó, igual que todos los pibes que hayan robado, ellos están para cuidarnos, no están para maltratar, porque no estamos en la época de los militares ni nada de eso. Los fiscales no hacen nada, siempre son re malos, siempre te tratan mal, hasta andan alterados, todo, pero bueno, no sé, que hagan, lo investiguen o algo a los fiscales, no sé, que hagan algo. Que algo hagan, porque con mi sobrino esto no va a quedar así. Esa gente no puede trabajar ahí. Menos en el conflicto penal ahí de número uno y los de la alcaldía. Ahí no pueden mandar los pies, en el pabellón uno no pueden mandar los pies. ¿Cómo va a estar mandando el Fito, el que le pegó un tiro a la Soledad, a la piba de San Martínez, que le pegó un tiro afuera de la previa? ¿Cómo va a estar mandando en el pabellón uno? Porque es hijo de un policía, no es así. Así no es. Después está mandando en Mendoza también, que le pegó a su mujer, que la maltrató, que robó a ese, que robó en la quiniela. No puede ser esto. No, así no es. Yo necesito la cosa. Quiero la libertad para mi sobrino, la libertad, o que lo saquen de ahí, ese lugar de ahí. Que lo pongan con el hermano o en la comisaría y que no lo maltraten más. Porque ahí en los Buzones también yo he visto que hacen pelear a pibes, los juntan y lo hacen sacarse las broncas y pelear ahí adentro del patricito chiquitito que está ahí. Andan rata, andan gusano, muchas cosas. A mí no me importa nada porque un montón de cosas. Y no me importa decirlo de esos pibes porque esos pibes me lo maltratan a mi sobrino. También me lo maltrataron y lo sacaron a fierrazo del pabellón número uno. Ellos están condenados y tienen que estar en el penal. ¿Para qué se hizo el penal número uno? Para los condenados. La alcaldía es para los procesados.